en el 93.4 de la FM tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa. Para las mayores. Para las calurosas. Para las indecisas. Para las fuertes. Para las pabellonenses. Para las librepensadoras. Para las que sueñan. Para todas las personas que nos escuchan, las somos todas. Muy contenta cuando me das el beso de la semana. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Mi sueño es estar en bata y contar a las vecinas las desgracias que me pasa. Yo de mayor quiero ser mujer florero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos nuevamente esta semana para informarles de todos los acontecimientos que ocurren en Écija desde nuestro punto de vista y también en el mundo mundial. Y aquí tenemos, como siempre, a Valle. Hola, Valle. Buenas tardes. Tenemos a Toñi también. Hola. A Sena. Hola. A Marisa. Hola. A Loli Cecilia. Hola. A Lola Bello. Hola. Y a Sema, que está ahí. Bueno, pues como siempre vamos a empezar con las noticias de las cosas que han pasado en Écija, que han pasado muchas esta semana. Después tendremos una entrevista con unas chicas que han presentado una exposición en el Museo Arqueológico en el Museo Histórico Municipal con Ramón Blanco como comisario. Después hablaremos de libros, hablaremos de cine, hablaremos de ecología, también de otras noticias y terminaremos con las convocatorias de frivolidades, también hablaremos. No va a ser todo serio y terminaremos con las convocatorias para esta semana. Y ya sin más, empezamos. Le damos la palabra aquí a nuestra presidenta de la Asociación de Hermanamiento con Pabellón Subá, que ha repartido dinero esta semana. Loli, cuéntanos. Bueno, pues estamos la Asociación de Hermanamiento de Écija con Pabellón Subá. Estamos muy contentos y contentas porque desde la ciudad de Pabellón Subá pues ha llegado un dinero para los damnificados de las inundaciones. Os cuento. El ayuntamiento, por una parte, pues ha mandado 10.000 euros, el ayuntamiento de Pabellón Subá. Y la Asociación de Hermanamiento, cuyo presidente es Sers, pues ha mandado 1.045. Esta semana pues hacíamos entrega de unos cheques simbólicos al alcalde de Écija, a Juan Huy, y con esa cantidad. Y agradecemos desde estos micrófonos pues el gran esfuerzo que han hecho los pabellonenses y pabellonensas. Y nada, contentos y muchas gracias. Muy bien. Ahí está que es un, o sea que el hermanamiento pues no es solamente el intercambio, sino que da frutos en otras cuestiones. Estas, por ejemplo. Claro, eso debe ser. Y también intercambios culturales que son muy importantes. Sí. Pues también anunciar que este próximo martes llegan las personas de Pabellón. ¿Cuántas vienen, Loli? 30. 30 personas vienen de Pabellón Subá, sí, que vienen a nuestras casas. Exacto. Y pasarán aquí una semana, ¿no? Aproximadamente. Sí, llegan de martes y se van el lunes. Pues serán bien recibidas. Les damos la bienvenida. Claro que sí. También la semana pasada tuvo lugar el Consejo Local de las Mujeres a petición del señor alcalde, porque no sé si habíamos dicho aquí que habíamos hecho un escrito solicitando que se reconsiderara la peatonalización del centro histórico de Écija, y él quiso venir a hablar con nosotras y a explicarle su posición. Y en resumen fue que el gobierno, en parte, está de acuerdo de la peatonalización del salón. Lo que pasa es que se ha hecho eco de los escritos de los comerciantes que dicen que no quieren. Pero como ahora estamos en una situación provisional, porque como sabéis todo el mundo están arreglando el salón, pues, y además pronto vienen elecciones municipales, dice que ya la decisión la tomará el nuevo equipo de gobierno cuando pasen las elecciones, que la mayoría de su equipo piensa que se debía de peatonalizar, pero a tiempo parcial, con horas de carga y descarga, pero que, vamos, que ya se deja para después de las elecciones, porque, como sabéis, están quitando esas latas que había a la salida del aparcamiento, van a quitar las casetas, en fin, pues ahí les pusimos también, como siempre, las inquietudes que tenemos en el Consejo Local de las Mujeres, de la limpieza de la ciudad, que nos parece muy deficitaria, de los excrementos de perro. Dice que no ha llegado hasta él ni un solo expediente por echar la basura en horas no debidas, ni ha llegado ningún expediente porque los perros se los haya pillado haciendo sus cosas, calle. Total, que bueno, eso es cuestión también de la policía, ¿no? Y en fin, estuvimos mucho rato y creo que no es el momento ahora, pero tenemos que hablar de muchas cosas. Es cuestión de concienciar a las personas que llevan el perro, que lleven su bolsito y lo recoja, no que se cague en la puerta de tu casa. Sí, ya lo hemos dicho. Que tú salgas pues, y te encuentres el pastel allí. Sí, Toñi, pero la gente ha dejado de fumar porque le han obligado a dejar de fumar. Eso sí, está claro. Sí, pasan por ahí y dicen, ay, que no, tal. Y multa, pues seguramente dejarán de empezar a recogerlo, sí, todo el mundo. Es muy difícil pillar. No, perdona, en Pamplona se está haciendo. Si se hace en otros sitios, bueno, en Pamplona hay muchos sitios. Si se hace en otros sitios, pues no se va a hacer aquí. Claro. Se hace en todos los sitios. La gente es igual multas, en dos partes, claro. También tuvo lugar esta semana la Feria de las Personas Mayores. Allí estuvo nuestra amiga Marisa con su stand. ¿Qué vendías, Marisa? Cuéntanoslo. Sí, el viernes 8, sábado 9 y 10 de abril se festejó la primera Feria del Mayor en Écija. Y pues la verdad pienso que la iniciativa fue ideal, porque la gente mayor disfrutó mucho, se dieron cuenta que tienen un abanico de oportunidades y actividades para hacer, como gimnasia terapéutica. ¿Tú estuviste ahí, Valle? Yo estuve el viernes. ¿Estuviste bailando? Sí, bailé con una profesora que tiene en el hogar, y bailé un paso doble y bailé con ella, claro, que me conoció porque yo antes iba al hogar al baile. Pero lo divertido fue que no solamente muy bien, bailaron paso doble, ¿no? No, bailaron cha-cha-cha, bachata, todos los bailes del salón. Una canción de Jennifer López en inglés, y la verdad que estuvo, a mí me encantó, pienso que estuvo muy bien coordinado, y pues ojalá se vuelva a repetir, ¿no? Nosotros estuvimos ahí con una innovadora idea, que es un servicio de transporte y acompañamiento, y creo que es muy útil tanto para las personas mayores como para los hijos. Y bueno, ¿no? Ojalá se repita nuevamente el próximo año esta feria. Maritza, si alguien quiere tus servicios, ¿qué tiene que hacer? Sí, pues nos tiene que llamar a un número fijo, que es el 955-90-57-43 o el 669-09-8569. Es un servicio de transporte y acompañamiento. Por ejemplo, vamos a ver, yo tengo a mi madre, que está mayor, pero está bien. Lo que pasa es que no se atreve a ir sola al ambulatorio a rellenar un papel o al banco, o a comprar al Corte Inglés. Yo te llamo a ti Y tú vas con ella, la llevas a donde, y además le ayudas a hacer las gestiones, ¿no? Exactamente. Podemos llevarla tanto desde el médico, el supermercado, como hasta ir a tomar un café donde ella desee, o al cine, ¿no? El objetivo nuestro es que ellos mejoren su calidad de vida y sobre todo que recuperen su independencia. Que nos llamen y que decidan el día y la hora que ellos quieren ir a hacer cosas necesarias o cosas de entretenimiento, ¿no? Claro, y no tengas siempre que depender de sus hijos y de sus hijas. Exactamente. Bueno, me parece muy interesante una iniciativa, porque es verdad que hay mucha gente que... Y esto, por ejemplo, aparte de los abuelos, no entra, por ejemplo, los nietos, los niños, los hijos chicos también, hombre, una pareja joven que quiera salir y sus niños no tenga abuelo, ni abuela, ni tío, ni nada con quien dejarlo. Esa es la idea, Toñi. Primero vamos a empezar con los abuelos. Y ya así todo y corre bien. Y los niños también entran. Bueno, ¿no? También podría ser un servicio a los abuelos, que le dejan a los niños y el abuelo es el que llama. Oye, ¿no? También, ¿por qué no? Sí, también. Bueno, hombre, yo soy una que yo ya no me gusta ir sola a todos los sitios. Hombre, yo ni al banco voy sola y si voy al médico viene mi niña. No puedo, hombre, porque yo de aspecto estoy muy bien, pero de las piernas como estoy fatal, pues yo mis niñas vienen conmigo. Sí, pero tú te imaginas que está trabajando tu hija y que no puede perder, y que tú tienes que ir cada 15 días, todos los meses al médico. Tu hija no puede pedir permiso todos los meses o todos cada 15 días para ir a acompañarte. Sí, que si quieres puedes llamar y te acompaña. Exacto, vaya, pues no dudes en llamar a Serviabuelos y te llevamos, te acompañamos y te ayudamos. Pues abuela, pero que... Sí, Serviabuelos, el fijo sería el 95-590-5743. Y el móvil, el 669-098569. Muy bien, es una iniciativa bonita. Sí, señor. Luego pasas por caja a pagar la publicidad. Bueno, también hubo otro acontecimiento este sábado, que fue el famoso Lip Dub de Tánatos y la presentación de un cortometraje que se llama Apariencias. La verdad que estuvo muy bien el ITDA, ¿no? Participó mucha gente, participó la Hierbabuena, por ejemplo. Por ejemplo. Por decir algo, no se lo nota, ¿eh? ¡Qué objetividad! Estuvimos allí presentes la Asociación de Mujeres Hierbabuena, estuvieron la Asociación de Patinaje, Piragüismo, Escuela Taurina... moteros también he visto. Los moteros, un grupo musical. De Sol Mayor. Gente también, a nivel independiente que estaban también platea, por allí. Platea teatro, también, Amador. Amador y su grupo de danza española. Sí, no sé, gente. Se nos queda por ahí personas, pero bueno, fue. Hay unas mamás con su carrito. Sí. Un grupo de mamás con el carrito. Y bebé, papás. Y papás. Y papás con carrito. Y papás también. Carrito. Uh-huh. No sé, estuvo muy bien, ¿verdad? Vamos a ver el resultado. El día 16 en el Teatro Municipal, en la gala de Tánatos, ¿no? Un rato poco bueno, sí. A mí me parece que tiene muy buena pinta eso. El 16 de abril, tiene muy buena pinta. En el teatro. Ya de los cortos, ¿verdad? A partir de las 8:30, ¿no? Y el cortometraje, Toñi, que te mandamos allí. El cortometraje me mandaba. Eso de que me mandáis, vamos a dejarlo. Hombre, yo fui voluntariamente, qué diferencia. Ah, pero. Ah, pues a mí me gustó, estuvo muy bien, es entretenido. Simpático. Es simpático porque, claro, cuando le ves la cara a algunos personajes que tú ya conoces, algunas personas que salen en pues está muy bien. Me gustó, es una trama muy sencilla, muy corta y que le puede ocurrir a cualquier pareja que está en el paro, que tiene que pagar la hipoteca y buscando trabajo. Y todo esto se mezcla un poquito los fans o fanáticos del fútbol, de los equipos rivales. No cuento más. No. Sí, porque si no. Ya. Sí, porque en 10 minutos, si sigues contando, efectivamente, casi todo. Va a ser más largo que el corto. Ese, Toñi, ese corto, ¿quién lo hizo? Lo hizo Tánatos. La gente de la asociación Tánatos. Bueno, salió bueno. Nuestro amigo, el de La Galatea. también como de actor. ¿Quién? ¿Bosco? ¿Bosco? No, el de la Galatea, de la gafa, yo no sé. ¿El de la platea, Bosco, Ricardo? No, Bosco. El de Galatea. Ah. El Bosco. Pero ¿cómo se llama? Con gafa, el que echa la foto. El Bosco. Si es Bosco, es Boca. Ya te lo decimos. Bueno. Ya se me olvidará, la próxima vez ya se me va a olvidar. Boca es lo de los cubatas, ¿no? Sí. Y ya estamos matados. Bueno, vamos a poner. Hace calor. Un poco de música. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. And I'll survive. Tengo toda la vida por vivir y todo el amor por dar, dice. ¡Qué romántico! Y además sobreviviré. Siempre. Bueno, pues... No queda más remedio que sobrevivir. Lo sabe. Así que... Vamos con nuestra entrevista con el equipo Coca y con Ramón Blanco. Bueno, pues muchas gracias por venir, como anunciábamos antes, a esta entrevista que le vamos a hacer a Ramón Blanco, que es ya de la casa. Ramón, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Me alegro mucho de volver a casa. Y nosotras muy contentas de verte y que además que vengas también acompañado con estas mujeres que son Concha Dau. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir, porque sé que estáis muy atareadas y... Bueno, y... encantadas de estar aquí y, por supuesto, quien nos ha traído, pues, mucho mejor. Y también Carmen Miralles. Hola, Carmen. Buenas tardes. Muchas gracias por venir también a ti. Gracias a vosotros. Como adelantábamos antes, estas mujeres y este hombre, Ramón... han venido desde Valencia, nada menos, a exponer en Écija su obra de arte. Ellas forman un equipo que se llama Equipo Coca, que ahora, bueno, hay que decir antes de nada que aquí Ramón es el comisario de la exposición. Explícale a la gente cuál es tu misión en la exposición, Ramón. Pues sí, de acuerdo, Loli. Un poco para el que ande un poco, digamos, pues desconectado de este mundillo, ¿no?, del arte, que cada día surgen términos nuevos como este, que es en este caso el de comisario de exposiciones, ¿no?, que ya me conocen aquí en Écija, digamos, porque soy artista, pero bueno, digamos que más allá de eso, en este caso, comisario la exposición de Equipo Coca en Écija, y además muy orgulloso. Digamos que la labor del comisario pues está un poco perdida ante la gente. Unos dicen que va más por el tema de la organización, otros lo vinculan más por el tema representativo o avalístico, ¿no? Como figura que avala o representa a otras personas que son las que van a exponer realmente. Y después hay otra, digamos, gente o críticos de arte que dicen que la labor del comisario es más la de elegir, ¿no? Y la de decidir más que otra cosa. Bueno, en este caso, digamos que he servido más que nada para el tema organizativo, el tema de que esto se llevase a cabo por mi ilusión y por la ilusión de Equipo Coca, por venir y empezar a exponer su obra por primera vez en Andalucía y elegir Écija como ese punto de partida, en el cual pues yo como écijano además también me siento súper orgulloso. Y además, como que ya que me conocen aquí y eso, sabéis de mi vinculación con el mundo artístico, pues también sirvo de alguna manera como carta de presentación del Equipo Coca y en este caso de la exposición Hábitats de Supervivencia, pues aquí en un sitio que mejor que en el Museo Histórico Municipal, en el Palacio de Onamí. Muy bien. Explicarnos cómo surgió este equipo, cualquiera de las dos podéis hablar cuando queráis, Coca, y qué significa. Bueno, el Equipo Coca surgió hace más de 20 años. Concha Laúd, como ya sabes, ella es catedrática en Bellas Artes, yo soy pintora autodidacta. Y bueno, empezamos a trabajar juntas porque a mí me apetecía pintar. Y entonces Concha, cuando empecé a trabajar, me comentó: oye, ¿te apetece que intervenga en la obra que estás haciendo y tal? Digo, yo encantada. Y bueno, un poco empezamos sin una intención de seguir, y llevamos 20 y tantos años, porque el resultado es muy bonito, como podréis ver en la exposición, pero aparte es algo muy singular en el sentido de que es compartir una obra con dos personas. En un mundo del arte, como sabe Ramón y como sabéis vosotros, la gente es bastante individualista. Quiero decirte, cuando uno pinta una rayita, que no se la toque nadie, porque vamos, puede caerse el cuadro al suelo, ¿no? Y entonces, en el caso nuestro, es una u otra empieza la obra y luego se la entrega a la compañera y le dice: bueno, pues aquí tienes lo mejor que sé hacer, ¿no? Haz con ello lo que quieras. Y entonces la otra persona o bien lo sublima, que es lo normal, o bien no le sale bien, y entonces hay que dejar esa obra y volverla a iniciar o coger otra. Pero bueno, lo más importante del trabajo en equipo es el compartir la obra, ¿no? Esa falta de individualidad, de egoísmo, sino ese punto de decir: bueno, yo he hecho esto y me parece maravilloso, y además pienso que la otra persona lo va a mejorar, con lo cual yo se lo entrego y esa persona lo puede mejorar. Entonces, antes de hacer cualquier tema de exposición, evidentemente se tiene que hacer un estudio previo del tema que se selecciona, del soporte que va a llevar, de la técnica que se va a utilizar. Quiero decirte que esto es un proceso muy laborioso, que las personas cuando ven el cuadro, hay veces que frivolizan cuando ven los cuadros, a veces por falta de conocimiento y por falta de información por parte de todos, ¿no? Pero realmente es una labor ardua y bonita también, ¿eh? Porque si no, no estaríamos 20 y tantos años. Y los resultados para mí yo creo que son magníficos, magníficos. Y luego pues hay que destacar la gran generosidad de Concha, porque Concha Daoud, como catedrática de la universidad y como pintora desde que era pequeña, pues bueno, compartir un cuadro con Carmen Miralles, que es una pintora autodidacta, para mí es un acto de generosidad tremendo. Porque, además, creo que no hay antecedentes de una pareja así que pinte. No, no lo hay. El Equipo Crónica sí que hay pintores que sí que pintaban el mismo lienzo, el mismo soporte, pero digamos que cuadriculaban el soporte o lo hacían varias partes y cada uno pintaba en un trozo. Pero en el caso nuestro es que tiene que conjugarse la obra de forma que cuando tú ves el cuadro no sabes más que hay un cuadro que está pintado, pero no piensas que hay dos manos, dos mentes, dos cuerpos que han ejecutado la obra. Pero ya te digo, lo más destacable es la renuncia de lo que tú haces lo entregas a la otra persona. Para mí también es muy importante la generosidad en el caso de Concha, que siendo ya una persona con un currículum y una categoría excepcional, cuando empezamos a pintar juntas, pues en lugar de firmar Daud, firma Coca conmigo. Y entonces, pues bueno, me parece que es un proyecto muy bonito y que lo podríamos extrapolar a otros campos y haber menos egoísmo, más participación y no sé, pienso que es una buena labor y además con muy buenos resultados que se pueden ver. Es precioso. De hecho, me parece algo precioso el poder compartir de esa forma y que salgan estas cosas que estoy viendo, que ahora no se ven porque estamos aquí en la radio y no se ven, pero si van a la exposición verán que es de color, de luz, es que no sé, son me parece una preciosidad. Y claro, eso, pues que se sepa que es una cosa compartida, también es muy chulo. Y he visto que tenéis un estudio precioso, ¿no? Sí. Ahí también hacéis escultura. Sí, la escultura es más reciente en nuestra obra, es desde hace unos 5 o 6 años. Como ha dicho Carmen, pintando juntas ya llevamos más de 20, y la escultura pues es hace menos. Hacemos escultura con hierro reciclado, soldando pues con las técnicas antiguas de los herreros, y realmente también es muy muy interesante y muy bonito. Y el estudio lo tenemos en un pueblo de Valencia, cerca de Valencia, que es Pedralba. Está en el campo y hay una parcela muy grande que nos permite hacer al exterior también esculturas de tamaños grandes, incluso instalaciones artísticas también. Supongo, Ramón, que estarás encantado y orgulloso de que hayan venido. ¿Ellas son tus maestras o qué relación, cómo estableciste relación con ellas? Pues sí, la verdad es que, como bien has dicho, estoy más que encantado, estoy orgullosísimo, estoy... digamos que en una burbuja, porque creo que son unas artistas muy buenas que deberían de eso, pues de expandirse lo más que pudieran y que todo el mundo pudiera conocerlas, ¿no? Porque ese espíritu de solidaridad, de no egoísmo, de pensar en los demás e intentar pues transmitirle este tipo de ideas, conceptos, pues son realmente a valorar, ¿no? Y este vínculo, como bien dice Loli, surgió porque el año pasado, para los que no lo sepan, yo estuve en Valencia realizando pues una labor de profesional, y además que me dieron una beca de estudio. Y allí pues entablé una relación de profesor-alumno, en primer lugar con Concha Daud, como ya sabéis que da clases en la universidad catedrática, y pues rápidamente en realidad surgió una chispa, digamos, y un vínculo que traspasaba la propia profesionalidad de profesor-estudiante, sino digamos que se fue formando una bola cada vez mayor pues de vinculación artística, y ya pues traspolado al tema personal, ¿no? Ya es una, son grandes amigas, ¿no? Ya gracias a ella conocí a Carmen, la otra mitad, acá de Equipo Coca, y bueno, pues cosa que estamos hoy aquí. ¿Y por qué Hábitat de Supervivencia? Me parece muy bonito el título, que ¿por dónde va la cosa? Bueno, ¿no? Hábitat de Supervivencia es una serie temática, nosotras trabajamos diferentes temas. Entonces, pues en función del tema que elegimos, pues utilizamos unos soportes, unas técnicas y tal, y trabajamos pues una cantidad de cuadros con ese tema elegido, que tenemos muchísimas series temáticas. Y concretamente esta, pues son unos paisajes que son muy bonitos, estéticamente es un paisaje muy bonito, pero en todos ellos aparecen como unas arquitecturas efímeras, que son pues como unas cabañas, como unas casetas, como esas formas que vemos a veces por el campo, que hacen pues eso, como con telas, palos, maderas y tal, pues una especie de refugio que también se podría interpretar pues como un refugio digamos, más espiritual también, y que estéticamente los cuadros son muy decorativos, son muy bonitos, pero a la vez encierran esa especie de soledad y de aislamiento en ese refugio, en ese hábitat tan efímero, que de alguna manera pues alude pues eso, a la soledad del ser humano, a sus viviendas en muchos casos, en algunos pueblos más pobres y tal, pues que son, como he dicho antes, muy efímeras, porque esta serie vino a consecuencia de otra que se llamaba Pueblos de Arena, y eran paisajes que remitían más a los paisajes del desierto, con jaimas y tal, o sea, unos paisajes muy bonitos de color, pero que en algún momento pues tienen, pues eso, hay una especie de refugio que es la casa, se supone, de algunas personas que son o están de paso o han sido azotadas por ese paisaje tan bonito, pero a veces tan cruel en el sentido natural, ¿no? De fenómenos naturales o otro tipo de crisis, ¿no? Sí, sí. Aquí no vamos a ver esculturas, ¿no? ¿Solo pintura? Sí, solo pintura. Yo quería añadir a lo que ha dicho Concha de Hábitats de Supervivencia y de lo que ha dicho de la serie que empezó con Pueblos de Arena, que es una serie muy lúdica y muy linda, pero que, bueno, un poco nos dio un golpe el corazón cuando vimos aquella especie de paraeta o de montaje que les hacían en Afganistán, aquellos refugios, aquellas... campamentos, no me salía la palabra, aquellos campamentos que les decían, no, ustedes van a estar aquí un mes y luego ya los van a recoger en tal sitio, tal. Bueno, después de Afganistán han venido un montón de otros países que están en la misma situación, y ves una cantidad de campamentos de refugiados que son supuestamente para una semana, pero que luego ves que van deteriorándose, que no les llega el agua, que no les llega nada. Entonces, si vosotros veis los cuadros, veréis que es algo sorprendente que en un campo tan árido como es el desierto plantan dos palos, sacan un plástico azul, ves unos colores que te hacen llorar, porque sabes que no hay seres humanos pintados allí, porque era muy dramático para mí y para Concha pintar seres humanos. Entonces lo dejamos a la elección de la persona que los vea, ¿no? Pero ves el paisaje que dices, bueno, ¿y cómo pueden vivir aquí las personas? ¿Y cómo puede durar tanto este campamento? Yo digo, también hay un toque ahí que tenemos que analizar, quiero decirte que no es tan... es muy lúdica, pero hay que pensar también que hay mucha gente en esa situación porque otra gente quiere que esté, y tenemos que analizarlo también con un poquito más de profundidad. Si queremos, por supuesto. Claro, aquí se quiere siempre. Desde luego en esta mesa yo creo. Sí, sí. Uno de los campos de refugiados que clama al cielo es el pueblo saharaui. Pues lleva estamos. Más de 28 años y allí 300.000 personas en pleno desierto y además esperando eso, que les digan, mira, podéis regresar a vuestro pueblo. Entonces eso es, sí. Pues exactamente es lo que te quería. Es lo que te y quería, cuántos sí. campamentos de refugiados tenemos en el mundo. Exacto. Bueno, pues sí. Bueno, y aunque sea, pues eso, con una exposición maravillosa, lúdica, sí, preciosa, sí, que tengamos un toque de atención. Porque un mensaje. Es un mensaje muy bonito también, de decir, oye, pues ahí están y nosotros estamos aquí, pues seguramente que podremos hacer algo y de alguna manera, pues, tenerlo en cuenta, no sé. Claro. Esa es nuestra forma de pensar, la de Concha y la mía. Estupenda. Y bueno, y ahí está. Y lo plasmamos en muchas series que está, ya te digo, es Hábitats de Supervivencia, pero han habido otras anteriores que han llevado el mismo mensaje. ¿Se os puede clasificar en algún movimiento pictórico, en alguna escuela, o no queréis? No, normalmente esa clasificación siempre viene a posteriori, o sea que todas las clasificaciones en el arte se han dado después. Los artistas cuando han pintado, pues yo no pienso que Matisse cuando pintara estaba pensando, oye, voy a crear el fobismo, o Picasso, voy a crear el cubismo, sino que ellos estaban haciendo algo que querían hacer y plásticamente o comprometidamente también en cuanto al mensaje, pero que esa clasificación pues ya la han dado los críticos de arte, los historiadores, es decir, a posterior, ¿no? Nuestra pintura pues es una pintura que camina entre lo abstracto y lo figurativo y que, de hecho, como he dicho antes, como hacemos diferentes series temáticas, pues a veces el tema requiere pues que haya más figuración y en otros casos pues te apetece hacer algo más abstracto. Normalmente también ahí hay como una especie de movimiento pendular, o sea que cuando has hecho cosas más figurativas, luego de pronto te apetece hacer algo todo lo contrario, ¿no? Y al revés, cuando ya llevas mucho tiempo haciendo cosas abstractas, pues dices, bueno, ahora me apetece hacer una manzana o hacer un árbol o hacer un paisaje. O una flor. Y la clasificación, pues, no sé, es una pintura moderna, es la pintura de nuestro tiempo, la nuestra, en el momento que estamos viviendo, por lo tanto es una pintura moderna, contemporánea, y bueno, y esa clasificación, pues no sé, ya la darán otros si es que la dan, ¿no? Hombre, lo que es curioso, yo por lo que estoy viendo, es que parece mentira que de dos personas haya un estilo muy... un estilo concreto, quiero decir, sí, se ve que el cuadro sí, sí, es vuestro. O sea, es, uh-huh, es, vamos, yo por lo poco que he visto, cuando veo la exposición. Entonces, que es curioso, quiero decir, que salga una cosa tan... porque podías tirar uno muchísimo hacia un estilo que es el de una... hacia el otro el estilo que es el de otra, ¿no? Pero se ve que está todo como muy... Conjugado. Que soy dos personas muy compenetradas. Correcto. O sea, se nota. Vamos. Sí, lo que te he dicho en principio es eso, que lo más bonito es la renuncia que tiene una persona cuando termina, sea Concha o sea Carmen, y le entrega a la otra persona lo más bonito que ha hecho. Y luego la otra persona intenta sublimarlo, con lo cual nunca está en contra del dibujo, de la pintura, del proyecto que ha hecho la anterior. Siempre se intenta integrar, es decir, que esa conjugación se dé plenamente, porque si no, sí que verías un cuadro donde habrían partes o colores o formas que parecerían entre ellas que estaban compitiendo. Claro. Y no se trata de eso, sino de que se fusionen, que se integren, y realmente sí que lo conseguimos por lo que dice Carmen, porque intentas de alguna manera, pues eso, compenetrarte con la idea de la otra. Y de hecho yo tengo que decir que, claro, por mi formación académica, pues soy, valga la redundancia, más académica a la hora de pintar y vas con unas reglas o unos condicionamientos que de alguna manera siempre no te puedes escapar o liberar, ¿no? Sin embargo, pues Carmen pues es más libre en ese sentido, más atrevida, y eso para mí ha sido una riqueza que me ha aportado, porque me ha hecho ser más creativa también, porque a veces, claro, cuando ella empieza un cuadro de una forma que a mí no se me hubiera ocurrido jamás, pues digo, madre mía, pero luego intento de alguna manera acoplar mi idea a esa idea nueva de ella e intentar integrar plásticamente todos los elementos, pero de una forma muy creativa, porque constantemente ella me hace cambiar los esquemas o me los rompe, ¿no? Y eso es una creatividad que te la fomenta muchísimo. Bueno, yo estoy encantada de que hayáis venido, porque Ramón sabe que Écija es un pueblo, en cuanto al arte, un poco tradicional, ¿no? Que yo creo que el primero que innovó el mundo del arte fue él con su exposición. Muchas gracias, Jordi. ¿Te acuerdas cuando pusiste la exposición? Sí. Que chocó mucho, porque hasta entonces hay, la verdad que en Écija hay mucha gente aficionada a la pintura, muchísima. Pero la verdad que hasta entonces pues hacían muchos bodegones, mucha pintura figurativa, pero ahora poco a poco vamos cambiando, ¿no? A partir de entonces, hace poco tuvimos aquí unas chicas que hacían pintura efímera, era con chocolate. Hacían cuadros de chocolate y después nos los comimos. Qué bien. Muy bien. O sea, que vemos que en Écija va evolucionando, gracias a gente como vosotros, como Ramón, va evolucionando, nos abrimos a nuevas cosas, afortunadamente, ¿no? Yo quería decirle a Ramón, ya casi para terminar, que nos vendas la exposición al pueblo de Écija. Pues sí, pues, la verdad es que realmente, bueno, quería agradecerte, ¿no, Loli? Y agradeceros a todo el equipo del programa que nos hayáis invitado y que estemos hoy aquí. Y bueno, poco realmente se puede decir de que se, porque se vende solo, ¿no? Esos cuadros y esta exposición es que se vende sola y poco se puede decir. ¿Para qué? Pues para que vayáis a verlo y realmente veáis ese resultado que es totalmente apreciable y es increíble cómo se fusionan, como hemos estado hablando, ¿no? De esa fusión, de esa solidaridad, de esa conjunción y cómo lo ves uno, porque realmente es un equipo de artistas, ¿no? El equipo Coca, y no son dos artistas que juegan en un cuadro, sino que es el artista se llama Equipo Coca y realmente es espectacular. Y por otra parte también, además, como para venderlo, ¿no? Como dices, y como digamos despertar la curiosidad en el radio oyente y que vaya a verla a la exposición, al Palacio de Namejí, a la sala de exposiciones temporales, es que en este mundo lleno de individualidades, de egoísmo, de pensar solamente en tu futuro, o sea, en el mío, y en lo que yo quiero hacer y no en lo que quiera hacer la otra persona, es esencial, es, digamos, capital que todavía, y gracias a no sé qué, pero todavía gracias, digamos, a estas personas, ¿no? Que existen, que haya personas que existen y que apuestan por algo, pues, solidario, concienciativo y más que nada, digamos, que esta exposición, esos cuadros muestran un grito de alarma, de despertar hacia el espectador, las personas que puedan, digamos, ver aquello y se replanteen dónde viven y qué están haciendo. Y realmente los cuadros, pues, te lo transmiten, ¿no? Te lo transmiten. O sea que yo creo que no se debe de desperdiciar. Y todo el mundo, por poco que sea, pues podemos seguir el mensaje de Equipo Coca con Hábitats de Supervivencia y es aportar nuestro pequeño granito de arena, como sea. Ya me conocéis también, sobre todo Loli, Cecilia, por, bueno, por mis labores sociales, ¿no? Y de mi anterior... De cuando empezamos, periplo, que éramos jóvenes, ¿no? Claro, en la Asociación Jóvenes en Acción. O sea, que poco yo, más puedo decir. Yo de joven y tú y más yo, joven. Y yo único. Bueno, dime. Nada, simplemente que queríamos dar las gracias, sobre todo a Ramón Blanco, nuestro comisario, porque gracias a él estamos en Écija, hemos conocido esta preciosa ciudad que ya hemos recorrido y pateado por el centro histórico y hemos visto muchos monumentos y es todo muy bonito. También queremos dar las gracias a Antonio, el director del museo, porque estamos encantadas del museo, de la sala de exposiciones, que es preciosa, y de todo el trabajo que se está haciendo allí. Y, por supuesto, pues a todos vosotros, vosotras concretamente, por habernos hecho esta entrevista y que estamos encantadas de estar aquí. Esto ha sido una charla muy agradable y muy encantadora. Y para nosotros es un placer, ¿eh? Muchas gracias. Y cuando nuestro comisario nos prepare otra, pues ya vendremos con escultura. Claro que está chupado. Pues muchas gracias a vosotras, de verdad. Iremos a ver la exposición y habéis traído... Recordar el día. Recordar que es esta tarde, a las 7:30 en punto. Se inaugura este viernes, día 2, ¿no? Estamos a las 7:30 de la tarde y estará en el Palacio de Benamejí, en el horario del museo, supongo, sí. Hasta el día 17 de abril. Yo nada más que deciros que bienvenidas a nuestra ciudad, estamos encantadas de que hayáis traído un aire fresco aquí y artístico, de que habéis traído al mejor comisario y al mejor anfitrión que podíais traer. Sin duda, Bueno, bueno. Y que iremos a verla y, por supuesto, cuando queráis tenéis nuestros micrófonos de esta casa y lo que necesitéis, estaremos encantadas de recibiros y de que vengáis. Muchas gracias. Y a ti, Ramón, por supuesto, ya te vamos a hacer de la plantilla. Pues cuando queráis. Yo, desde luego, si tengo un hueco para quedarme aquí, digamos, temporalmente más continuo, bueno, yo estaría encantado. Bueno, va a ser un corresponsal por el mundo, porque sabemos de sus pinitos, ahora se va para Argentina, entonces ya nos pondremos en contacto. Seguro. Y que nos explique a ver qué hay por allí, y que, por supuesto, va a llevar el nombre de Écija muy alto, como él sabe hacerlo. Siempre, siempre lo haré, y de verdad que gracias a vosotras y gracias por vuestra labor. Y mucha suerte, ¿eh? ¡Ah! Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias. Todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo está en los libros. Una oyente que se llama Mili nos ha recomendado un libro que se llama Juliet, de Annie Forti. ¿Toñi? Muy bien, bueno, pues esta Anne Fortier es una escritora danesa de origen canadiense, reside en Estados Unidos, donde trabaja como guionista y escritora. Esta Juliet es su segunda novela, la primera la escribe en inglés. Y esta Juliet ha sido publicada, o sea, y traducida a más de 30 idiomas. Juliet narra la historia de una joven americana que, tras recibir una extraña herencia, descubre que realmente es italiana y desciende de la Juliet en la que Shakespeare se inspiró para escribir su obra de arte. La novela combina pasado y presente, contando por una parte una historia de Romeo y Julieta con matices diferentes a los que conocemos por Shakespeare, y por otra como la protagonista que tendrá que desenvolverse en la ciudad de Siena intentando encontrar un antiguo tesoro y acabar con una maldición, sobreviviendo a los peligros que la acecha. Es una novela de ficción que combina amor, acción y misterio, y te mantiene pendiente de la trama y te sorprende continuamente. Mi querida, esto me lo ha recomendado una amiga y compañera, Mili, que dice que el libro no se puede, te engancha de tal forma que te impulsa a continuar leyendo. Así que muchas gracias, Mili. Y yo he leído que dicen que es como el Código Da Vinci, escrito del mismo tipo, ¿no? Escrito... Ajá. Por una mujer, sí, muy interesante. No lo sé porque yo no la he leído, me la ha recomendado ella. Muy bien, pues eso nos gusta, que participe la gente y que mande recomendaciones. Claro, muy bien. También esta semana pasada terminó en Córdoba una cosa que me ha encantado, que no sé si conocéis, que se llama Cosmopoética, que es una serie de actividades por toda la ciudad de poesía. Ha habido... De todo, ha habido desde cata de vinos con poemas, sí, sí, hasta poetas del mundo. Bueno, ha venido Alessandro Barico. El poema que se dice antes o después de tomarte la copa. Uno antes y otro después. Y otro después. Y han venido poetas de todo el mundo, a los institutos y a las universidades, y se ha celebrado el centenario de Juan Bernier. Y también el 450, los 450 años del nacimiento de Góngora. Y han hecho en muchísimos sitios, en todos los barrios, en los jardines de la Alcázar. Sí, ha debido ser un éxito. Es la octava vez que se hace. Y que Córdoba es Córdoba. Y por mucho que queráis los sevillanos, es Córdoba. Olé. Y además... y además... Quieren que la nombren capital de la cultura. Sí, sí, ahora pues hay que votarla, ¿eh? Hombre, yo ya la he votado, sí. Así que ya sabéis. Y hay que decir que Izquierda Unida ha hecho una propuesta en el Pleno para apoyar la candidatura. ¿Y de películas? ¿Habéis visto alguna interesante? No ha dado tiempo, por favor. Yo vi la de Pan Negro, pero ya la comentamos aquí. La de Pan Negro. No da. Genial, yo he visto la de ¿Cuál? La de Panegra. Ah, sí, ya la comentamos. Pero ya la comentamos, esa es la última que he visto. Pues yo he visto la de Clara Campoamor, La mujer olvidada, que pusieron en Televisión Española. Ah, vale, esa también la he visto yo. Sí, que es muy buena, ¿verdad? Cierto, muy bien interpretada, muy bien tanto, dirigida. Hay que decir que tanto esa película como otras más está en la página de la Asociación Hierbabuena. Lo único que tienen que pinchar play y le sale varias películas. No solamente esa, sino la chica de la lancería, la otra, no te la voy a decir. Sí, Valentine. Pues hay que verla en el ordenador, ¿no? A verla. Sí, tiene unas cuantas de películas. Precisamente este año se cumplen 80 años de la consecución del voto femenino, gracias a Clara Campoamor. Qué impresionante en esa película, cómo se ve. Dos mujeres rodeadas de hombres, qué sí. fuerza tenían. No, y cómo lucha además, o sea, como con todo. Primero tiene gente a su favor y de repente se da cuenta que no, porque tienen otros intereses. No, o sea, a mí me pareció fantástica, pero ella firme, firme y decidida a seguir sus principios y su idea y su esto sin que nada le... Eso me impresionó a mí mucho, porque, sabía la historia y tal, pero la verdad que cuando la ves así... Sí, que en el tema de la igualdad, del feminismo, de los derechos de las mujeres, siempre se ha postergado para, bueno, esto ahora mismo no es importante. Y lo importante. Vamos ahora, hay otras cosas más importantes. Entonces siempre se queda a la cola, ¿no? De los derechos, ¿no? Y sobre todo que la gente. Iba casi, pero bueno. Por eso te digo, pero bueno, mira, Amelia Valcárcel hacía unas reflexiones en Facebook muy interesantes y decía algo así como que. Si ahora puedes votar es gracias a una feminista, si ahora puedes ejercer tus derechos, tus libertades sin pedir permiso es gracias a una feminista. Es decir, que les debemos mucho a todas estas mujeres que han luchado, ¿no? Y que han sido pues ridiculizadas, marginadas y bueno, y que a lo mejor podía haber conseguido muchas más cosas para su lucro, para su carrera profesional individual, y sin embargo han optado por una lucha que no es que tiene más más desventaja a la hora que ventaja personales, ¿verdad? Sí, sí. A la hora de es la satisfacción personal, personal, claro, sí, pero claro. Que, por ejemplo, en Clara Campoamor se ve claramente, ¿no?, en la película, ¿no?, como en otras de sus luchas, pues tenía apoyo y, sin embargo, ahí eran todo trabas. Trabas, su misma familia, ¿no? Porque su hermano le dice, ¿por qué te vas a meter en este lío tú? ¿Qué necesidad tienes? Exactamente. Que te van a comer ahí tantos hombres en contra tuya. Su madre, lo que tienes que hacer es casarte y tener hijos. O sea que era todo en contra, sin embargo. Todo eso ella luchó. Porque creía en eso. Y hay que creer en eso cuando se defiende algo. Si no, no es válido. No, eso sí es verdad. Pero al día de hoy sigue, ¿no? Es el caso de Rigoberta Menchú, que comentó y en esta época, ¿no? No, y de muchas mujeres, que no solo aquí, sino fuera de nuestras fronteras, que hay cantidad de mujeres que están luchando. Pero vamos, jugándose la vida y... Así no nos jugamos la vida, pero que se lucha también. Bueno, también, está... también. Pum, pum, pum, pum, pum, como una, como se dice, ¿qué? Una mosca. Una mosca cojonera. Cojonera que está dando la tabarra, pum, pum, pum. Que sea así. Por cierto, hay otra víctima más, que lo sepáis. La 18, de, la de Berian, la de la chica que he encontrado alguna de Berian Pamplona, porque me toca muy cerca. También el novio ha confesado que lo mató él. Terrible. Pues sí, recomendamos esta película que protagoniza Elvira Mínguez, que es buenísima, y la dirige Laura Mañá. Y está escrita por Isaías Lafuente, de la Fuente, el periodista. Y vamos con nuestro espacio verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. Verde que te quiero verde, verde. El pasado día 7 de abril se celebró el Día Mundial de la Salud. Este día, este año, está dedicado a los antimicrobianos. ¿Alguien quiere explicar la palabreja? Pues son medicamentos que... que tenemos farmacéutica. Venga, claro. Sí, estoy esperando a ello. De un amplio espectro. No. Auxiliar de farmacia. Que son los medicamentos que actúan contra los microbios. Entonces, este año, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha hecho mucho hincapié en el mal uso que hacemos de los llamados antibióticos. Entonces, lo utilizamos por cualquier cosa, cuando los microorganismos se hacen resistentes a ese medicamento si lo estamos tomando habitualmente. ¿Qué ocurre? Que cuando es el momento de una enfermedad infecciosa, no nos van a servir el medicamento, no nos va a hacer efecto. Entonces, este año pues se le ha dado mucha fuerza a eso. Verás que ya en las farmacias no se pueden despachar los antibióticos sin receta. Esa es una práctica y muchas personas pues se mosquean un poco. ¿Cómo no me vas a dar una amoxicilina para un dolor de garganta? Pues mire usted, porque usted no se lo puede tomar por su cuenta. Porque ya le está haciendo resistencia a ese microorganismo que usted está teniendo y cuando sea el momento, pues no le va a servir. Y las infecciones, y las enfermedades infecciosas, pues pueden llegar a matar a una persona, o sea que... Es que durante mucho tiempo, además, se utilizaban los antibióticos, ¿os acordáis? Que es, teníamos un poco de garganta, amoxicilina, teníamos un poco de no sé qué, y claro, pues esto es algo que... Y con los otros medicamentos que no sea antibiótico, ¿puede ocurrir lo mismo? Por ejemplo, vamos a suponer que por cualquier cosa un paracetamol. Cuando me duele un paracetamol, ¿puede llegar un momento en que realmente cuando tú tengas un dolor fuerte no te haga efecto? No, si acaso el paracetamol tiene también unos efectos secundarios. Entonces, no es que va a hacer resistencia al microorganismo porque un paracetamol no trabaja para un microorganismo, sino que calma el sistema nervioso, el dolor, llega al dolor, ¿no? Entonces, es distinto. El microorganismo se hace resistente, el dolor no. Lo que pasa que también tenemos que tener cuidado, y, hombre, verás los usos, porque también tiene sus efectos secundarios y entonces... Hay que tener cuidado tanto con los ibuprofenos, que son antiinflamatorios, como con el paracetamol, que son también para bajar la fiebre y para calmar el dolor. Es que hay muchas personas que son adictas a tomar pastillas. Los calmantes. Me duele esto, calmante. Sí, o me duele otra cosa, otro. Y entonces... Yo es que como soy tan reacia a tomarme pastillas, medicamentos... Hay gente enganchada al ibuprofeno porque como es un antiinflamatorio, pues claro, desinflama y entonces te sientes como muy ligerita. No, es verdad, sí, pero... Cuéntamelo a mí. Por eso que cada persona que se consulte a su facultativo, porque a ver también el ibuprofeno, el paracetamol, pero aquí hablamos sobre todo en este momento. Entonces, que este año le ha dado mucha fuerza, es a los antibióticos. Para los dolores, Loli, esta que hierve, ¿cómo es? Sí, pero... El ibuprofeno, ¿esta qué pastilla que hierve? Paracetamol efervescente. Y ahora me la mandan en pastilla. Bueno, yo la tengo que tomar dos veces al día para poder tirar la tienda. Si tu médica te lo receta, que vas controlada, perfecto. Sí, de vez en cuando nos tomamos un paracetamol o un ibuprofeno porque en ese momento lo necesitamos, claro, pues bueno, no pasa. Ahora, bueno, yo tomarme como lo menos 10 pastillas al día. Y no me paso. Pero vamos, me la tengo que tomar por fuerza. Claro, cuando hay que tomárselas, hay que tomárselas. Hombre, además, por el médico y claro, todo. Claro, todo bien. Con control. Sí, porque cada año, dice, se producen unos 440.000 casos nuevos de tuberculosis multiresistentes que causan al menos 150.000 muertes. Eso es a nivel mundial, pero veréis que parece que la tuberculosis ya la teníamos olvidada y... bueno, ahí está ese dato y otras cosas. El otro día dio una tele que había casos de yo diría de mi hijito, ¿no? De sarampión. Había unos pocos de casos de sarampión. Eso hacía tiempo que no se también. Sí, pero por lo visto. En niños chiquitos. Según venía en la prensa, era que no decían que no, es que no se habían puesto la vacuna. Claro, lo importante, la OMS hace mucho hincapié en que hay que prevenir, ¿no? Ejercicio, alimentación sana, no estresarse, la contaminación es otro factor. No estresarse con tanto trabajo y se lo puedes echar una siesta. Sí, los alimentos, las carnes, que los piensos que llevan, esa, que se controla bueno, cada vez más. Esto ya es otro, muy gorda y muy potente. Sí. Bueno, pues la salud no solo es el bienestar físico, es también por mental. Mental y social y económico, todo, sí, ¿no? Todo lo que es sí. Verdad, ese es el concepto que se maneja en la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Evidente. Vamos con frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Vamos a hablar de una mujer bellísima, ¿no, Toñi? Sí, pero que yo no me gasto ese dinero que se ha gastado esta mujer. Yo tuviera ese dinero, lo emplearía en otras cosas más útiles. Pero bueno, ella es así, tuvo un problema cuando siempre hay algún chistoso, algún gracioso, que le dijo cuando ella tenía 13 o 14 años que se le juntaba, dice, cuando sonríe la nariz y la barbilla casi se toca. Entonces, esta mujer tenía ese problema desde pequeña porque se veía fea y a la muerte del padre cobró una herencia y se lo ha gastado en su cuerpo serrano. Y se lo ha arreglado. Se ha gastado más de 70.000 euros. Para transformar. De todo. Se ha implantado pecho, se ha hecho el lifting, botox, liposucción, relleno de colágeno, peeling, rinoplastia, implante de módulos. ¡Qué dolor! Total, que es uno dice que 55 y otro que 57 años. Se ha quedado, vamos. Se ha hecho 52 operaciones. Yo el otro día la vi en la televisión. Incluso se ha reducido las caderas. Y según dice ella, el mejor resultado es que parece natural, porque tampoco quiere que la gente la mire como un bicho raro ni nada de eso. Además dice, la naturaleza me molestó y a mí no me importa ahora molestarla a ella. Vamos, que está contrahecha, ¿no? Sí. Contrahecha. Yo no la he visto tan fea. No, está arreglada. Hombre, después de tanta operación. Ahora sí, pero que cuando estaba así tampoco la no, pues era una chica fea. Normal y ahora parece pues una modelo de 25 con 55. No, es que ella dice que quería ser la mujer Barbie, como la Barbie. Sí, tiene el tipo de la Barbie, ¿eh? Además se le conoce como la Barbie viviente, Oye, no me gusta tanto. Ha escrito dos libros y va contando todos los secretos y todo. Y además está muy solicitada como conferenciante. Claro, es muy importante esto para hacer una conferencia. Esto es muy peligroso, ¿eh? Otra vez para las jóvenes, ¿eh? Sí. Se llama Cindy Jackson, la mujer. Es norteamericana. Es que fíjate, se habrá pasado media vida en una cama de un hospital, porque eso se dice muy fácil, ¿eh? Pero una lipoescultura o liposucción, este tipo de cosas, te puede pegar un mes y medio, claro, que tiene su recuperación mínimo, pero malísima. Malísima. Oh, que no se llame engaño la gente, que muchas veces dice, ay, se ha operado, se ha quedado sí, estupendamente, sí. Pero que eso conlleva un sufrimiento físico. Hombre, si no que no vea, ¿eh? Si no tiene otras consecuencias más graves. Exactamente, estamos hablando de sin complicaciones. Exactamente. Que se porque sufre tela. Se ha operado y se ha quedado en coma. Bueno, y han muerto muchísima gente. Una muchacha estaba para casarse y se quiso quitar peso. No operan del estómago para quitar peso y esa se quedó en la operación. Pero bueno, todavía y era joven. El peso, mira, sí. Pues tiene unas consecuencias para la salud, ¿verdad? Bueno, pero y a lo mejor. Está muy bien, pero esa chiquilla se quedó. Todo muy para mí fue el año pasado. Pero de una rinoplastia simplemente, ha muerto gente, sí, sí. De una liposucción, okay. De todo ese tipo de cosas. A mí eso me da pánico, vamos. Sí. Bueno, vamos a hablar de otras cosas menos frívolas. El jueves pasado en Madrid hubo una manifestación de un movimiento que se llama Juventud sin Futuro, que ha empezado en otros países y ahora también está saliendo en España por medio de las redes sociales. Llevaban el lema «Sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo». Salvan la banca y destruyen la educación. Si no puedo trabajar, ¿cómo voy a cotizar? Y 70.000 millones para salvar los bancos y las cajas y 2.000 millones menos para educación. Dicen, y es verdad, que en España el paro juvenil es del 40%, la tasa más alta de la Unión Europea. Es muy preocupante. Sí, están contra la reforma laboral, la reforma de las pensiones y la mercantilización de la educación. ¿Os acordáis cuando hablábamos del Plan Bolonia? El Plan Bolonia. Pues ahora hay profesores que protestan. Ahora. Sí. Ya sí. Hemos llegado tarde. Sí, sí, sí. Es la privatización educativa. Sí. Y esto, por ejemplo, esta manifestación que tú estás diciendo, ¿la habéis visto en algún sitio? Quiero decir, ¿la habéis oído en la radio, en lo televisión? Lo que oímos es las consecuencias de unos cuantos. Exactamente. Lo único que han puesto... Sí. Ha sido unos cuantos salvajes. Que eso es lo que quería decir, porque yo lo oí, pero oí unos cuantos que habían roto tal que los pusieron unas vallas para cortar la castellana. Sí, sí. Y ahí es donde tuvieron el problema. Pero sí, no, sí. Pero no detenido. Ponen a los miles que no hicieron nada. Efectivamente. Ni hablan de sus reivindicaciones, siempre eso, hacen lo mismo. Pero eso siempre pasa, ¿verdad? Ponen a los que cometen barbaridades. Claro, y al final se queda la noticia, se queda la anécdota. Sí, porque sí. Realmente queda tres o cuatro, pues que desaparecidos. ¿Sabes? Sí. Que hagan cuatro gamberras. ¿Sabes? Pues eso no quita la fuerza del resto, ¿no? Y además es muy importante. Ni deslegitima sus reivindicaciones, que además son muy justas, ¿verdad? Es claro, una pues, ¿cómo no van a ser que lo ha tenido todo, porque la gente que tiene ahora 20 años, ha tenido unos años que la economía ha ido bien, que los padres y las madres pues han tenido empleo y que... Que bueno, es la generación que ha vivido mejor de toda la historia, de por lo menos de España, ¿no? En nuestro y país. La generación más formada. Y porque fíjate qué futuro, más, ¿no? Porque hoy estaba hablando con una amiga de Barcelona y me dice que su hija de 12 amigas que son, con dos o tres carreras algunas, la única que trabaja es una, ¿eh? O sea que tiene una edad de los 28 o 30 sí. años, ¿eh? Y solo trabaja una. Y como eso, muchas, vaya, que es lamentable esta situación. Pues yo digo una cosa, estas manifestaciones están muy bien, pero la gente debía utilizar los cauces políticos para mejorar la sociedad, ¿eh? Porque esto está muy bien, que se manifiesten y todas estas cosas, pero hay una campaña de desprestigio de la política que hace... que la gente no vote luego, que la gente se desentienda, y el cauce de arreglar las cosas es a través de la política. Y hay mucha gente, muchos políticos y políticas que son muy honrados y que están trabajando. Claro, pasa lo mismo, solo se ven los corruptos. Sí, lo que pasa es que hay que profundizar la democracia, porque la democracia, tenemos una democracia de voto, ¿no? Y claro, entonces eso es lo que la gente está harta. La gente está harta de que echa su voto en un partido o en otro, que si le decepciona, pues prácticamente, porque bueno, a lo mejor uno, normalmente la gente tiene una tendencia, entonces te mueves en un baremo corto, ¿no? Si no, se te falla uno, te falla el otro, y te dice, bueno, pues paso, que eso es lo que piensa la mayoría. Entonces lo que tenemos es que profundizar en el sentido de la democracia, la democracia es participar. Sí, efectivamente. Entonces sí, es como cuando dicen, qué feo está el salón, por decir una cosa que se ha dicho mucho, ¿no? Por lo menos. Bueno, ¿y tú qué harías? Eso es lo complicado, porque criticar es muy fácil, pero aportar ideas y decir, bueno, ¿y tú qué es lo que harías? ¿No? Hombre, y también que haya cauces de participación y que también haya un equipo de gobierno, una clase política que facilite la participación. No solamente que busque la participación ahora en las elecciones, que ahora se visita el oro y el moro, pero después, durante los 4 años restantes, pues nadie presta la menor atención a las reivindicaciones ciudadanas. Entonces eso es lo que le cansa a la gente, yo creo, ¿no? Claro, claro. Entonces, verá, yo pienso que esa sería otra de la de los criterios a la hora de votar un partido, una agrupación o política u otra, ¿no? Es decir, aquella que de alguna forma a mí me permita por lo menos expresar mis opiniones, participar, y participar, claro, ¿no? Y que todas estas cosas, porque a mí me parece muy bien que se manifieste la gente, me parece estupendo y además lo veo necesario, pero que no, lo que estás diciendo tú, que es que no solo con esto, sino que luego eso se queda ahí y sin embargo, si hay un cauce político, todo eso que han reivindicado estos chicos se puede llevar hacia un cauce, en fin, por lo menos que pueda servir para algo, que no se queden. Sí, pero mira, a mí me da esperanza, porque por lo menos se están moviendo, se mueven. Por eso digo, ¿sabes? Que es importante que se muevan, muy importante. Que por ejemplo en Inglaterra, en Francia, con la crisis, con la reforma laboral, con todo eso, por los estudiantes, porque en Francia de 60 lo pusieran en 62, salieron a la calle. Yo soy partidaria que salga a la calle la gente, entonces, pero muy partidaria además. O sea, que estemos en la calle todo el día. Por lo menos un paso, que teníamos una juventud muy dormida, por eso, porque bueno, el individualismo, las redes sociales, fomentado además, porque todo está dirigido, ¿no? Y esto es un poco un despertar, ¿no? Me da esperanza. Claro, vale. Ya es encontrarán su vía de expresión y. Sí, sí. Y sí, también los dejan, ¿eh? Porque muchas veces la falta de participación de la ciudadanía conviene. Exactamente. Conviene al capital, claro, claro. Exactamente, que es promovida. Bueno, o pueden llevar a cabo, o pueden, yo no sé cómo se organizarán los partidos políticos y tal a la hora de constituirse, pero también pueden buscar un cauce ellos legal y en un momento determinado constituir su historia o yo qué sé. Mira, a mí hoy me comentaba un empresario que una idea que había salido de ampliar todavía más los horarios laborales, los horarios de apertura al público, etcétera, etcétera. Y comentaba que viene a pelo a lo que estamos hablando. Nada, trabajar y consumir. Pensar no. Pues vamos a pensar y vamos a participar también y vamos a exigir. Si trabajamos, ¿cuándo vamos a consumir? Si se amplía el horario laboral, ¿cuándo vamos a consumir? Bueno, en el ratillo que tenemos consumimos. Sí, es que porque consumimos televisión, internet, consumimos muchas cosas. Esa es la sociedad del consumo. Claro, pasar de ciudadanos, hemos pasado a consumidores y consumidoras. Eso es lo que interesa al capital, que seamos consumidores. Y no ciudad. Y borregos y borregas. Sí, es verdad, porque mientras. Pues nada, hay que participar. Y sobre todo las personas jóvenes, y hay que formar a las personas en la democracia auténtica, como tú dices. Y hay fuerzas políticas actualmente que apoyan todas estas cosas de una manera muy activa. Entonces, ahí lo dejo. Bueno, vamos con un poco de música. Decíamos que se celebraba el 450 aniversario de Góngora. Ahí tenemos un poema cantado de Góngora. traten uno del gobierno del mundo y sus monarquías. Mientras gobiernan mis días, mantequillas y pan tierno. Y las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente. Y rijijiji, y rijijijaji, y ríase la gente. Coman dorada vajilla, el príncipe mil cuidados. Como píldoras dorados que yo en mi pobre mesilla. Quiero más a una morcilla que en el asador reviente. Y rijijiji, y rijijijaji, y ríase la gente. Cuando cubran las montañas de blanca nieve el enero, tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas. Y que las dulces patrañas del rey que rabió me cuenten. Y rijijiji, y rijijijaji, y ríase la gente. Busque muy enhorabuena el mercader Nuevo Soles. Yo conchas y caracoles entre la menuda arena, escuchando a Filomena sobre el chopo de la fuente. Y rijijiji, y rijijijaji, y ríase la gente. Ya ha llovido de esta canción, ¿eh? Marisa no la conoce. Yo tampoco. ¿No la conoces? No. ¿Nunca lo oíste? No. ¿Quién es? Sí, Paco Ibáñez. Sí, a mí Paco Ibáñez sí que me... pero ¿te no... suena? Claro, soy muy jovencita. Sí. Pues antes de empezar las convocatorias, aquí saludamos a Celedonio, que acaba de entrar. Celedonio se llama, mira, ahora me entero yo que se llama Celedonio. Ahora me entero yo que tú te llamas Celedonio. El vicepresidente de la Asociación de Vecinos del Valle. Hola, Saldoni. Pues antes de empezar con las convocatorias, vamos a felicitar también aquí al Club de Piragüismo de Écija, que participó el pasado fin de semana en el slalom olímpico en la localidad de Fraga, Huesca, y con muy buenos resultados. Por ejemplo, Alberto Ponce, Daniel Guisado, Ismael Reyes, Enrique Fernández, David Reyes, Ángel Duarte y Antonio Segura han conseguido muy buena clasificación. Unos el sexto, por ejemplo Daniel Guisado, otro el séptimo como Ángel Duarte en C2 cadete y décimo en K1 cadete. En fin, es un trabajo de equipo y del Club de Piragüismo, que por cierto ha empezado su taller municipal, su aula municipal de piragüismo, que es muy interesante, para que los niños ya aprendan a este deporte, ¿no? Y desde aquí los felicitamos. Son tantos puestos y tanta gente que es imposible decirlos todos, pero los felicitamos y le agradecemos que nos manden la clasificación. También decir que estuvimos este fin de semana, que se nos ha olvidado, en Sol Mayor, en la nueva sala Sol Mayor, de nuestros amigos que tuvimos el gusto de tenerlos aquí la otra semana y los estuvimos entrevistando. Y hubo un acto, un encuentro que se llama English Corner, ¿qué es eso? Bueno, es como un taller de inglés, ¿no? Se supone que todo el mundo que vaya se va a hacer los domingos. A mí me hubiera encantado estar ahí. ¿Qué sí, fue sí, este domingo? Bueno, lo van a, creo que lo repetir. Van a repetir, vamos, que lo van a mantener. Entonces, bueno, pues se trata de hablar todo el tiempo en inglés. Y da igual que no se sepa, porque ya Javier se encarga de pasar unas chuletillas, de repetir sonidos. Es perderle un poco el miedo a... Romper el hielo, ¿no? Para sí, hablar. Sí, y ese sentido ridículo que tenemos un poco, pues superarlo con el inglés, ¿no? Y después, bueno, el viernes hubo una noche de humor y el domingo, el sábado también, el sábado estuvo ambientadísimo. Y el domingo... Actuó Nacho Botonero y con Ángel Andrés, pues... Sí, un pianista muy bueno. Muy bueno. Tocaron jazz. Sí, hacen, además hacen sesiones de jam session, me dijeron a lo largo de la semana y es sí, hace, hombre, yo quería también felicitar a esta asociación porque lleva 3 semanas y han empezado con muchísima fuerza. Me consta el esfuerzo que están realizando para bueno, ofrecer actividades. Otra alternativa. Exactamente, otra alternativa, hombre, y se merece el apoyo de la gente. Ellos están dispuestos a asociar a todo aquel que le guste la música y que quiera compartir ese espacio. Así que hay que apoyar esta asociación. ¿Vamos a decir dónde está? Bueno, está en el polígono La Fuensanta. En la carretera de Osuna. Sí, la última calle. La última calle del polígono pone allí Ahorro Global. Pues allí están. La última, la penúltima, creo. Y además tiene terraza, pueden llevar niños. Exactamente, niñas. No se fuma, con lo cual también pueden estar los niños viendo los conciertos, si es preciso. Y es muy agradable, es un sitio. Sí, es un sitio y son una gente estupenda y se merecen. Y hay una sala de exposiciones que ellos la ofrecen a cualquiera que quiera exponer su obra. Sí, ahora hay una de Carlos y de Bosco, una exposición de fotografía. Sí. Y que está abierta pues para todos aquellos que quieran. El sábado hubo un concierto de unos jóvenes que también están promocionando pues la cantera. Exactamente. Incluso también se llevaron el cortometraje que se proyectó en la Casa de la Juventud. Luego lo iban a proyectar. Sí, sí, lo proyectaron allí. En fin, que se van creando sinergia de culturilla en el pueblo. Qué claro, bien. Que me encanta. Sí, sí. Bueno, pues tenemos también este jueves, el día 14, bueno, el día 12. 12. Venga, Toñi, habla. Martes 12 de abril, como ahora esta semana se celebra la jornada por la República. Entonces el martes 12 de abril hay una conferencia a cargo de Felipe Alcaraz en la Casa de la Juventud a las 8. Se titula esta conferencia La Brigada Internacional en la Segunda República. Internacionalismo hoy. Y el jueves 14 hay un concierto a cargo del cantador flamenco Juan Pinilla, que es primer premio en el concurso internacional de cante de las Minas de la Unión, primer premio del concurso de los Montes de Illora, Illora, Granada, etcétera. Bueno, tiene un montón de premios y será en la sede de Comisiones Obreras a las 8, pero si llueve estará en la Peña David Serrano, la Peña Flamenca David Serrano, el Ripio. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, pues tenemos que el día 14 por la mañana a la 1, pues como esta semana están los franceses entre nosotros y las francesas, pues van a tener la recepción oficial a la 1 del mediodía en el Salón de Actos del Museo. Recepción oficial por el Ayuntamiento y que todas las personas que quieran llegarse allí pueden llegarse el jueves a la 1. Tenemos que la Asociación de Amigos de Écija y la Asociación Cultural Arturo Cerdá y Rico pues van a tener una exposición de fotografía de Tommy Olof Elder del 19 de abril al 1 de mayo en el Museo Histórico Municipal. La inauguración será el día 19 de abril a las 8 de la tarde. Y nos queda Tánatos también, ¿no? Exactamente, nos queda Tánatos también el jueves 14 de abril a las 8. Se exhibirá, o sea, se proyectará los cortometrajes de la Mancomunidad. Ahí está. Hay 13. Ahí está el cortometraje ganador. Pero eso se entregará el premio habrá que ir a recogerlo. El sábado habrá que ir a recoger el premio al teatro en la Gran Gala, así que hay que ponerse de gala para guapa. Hay que ponerse de tiro largo. Efectivamente. Bueno, que pensé que hacen un gran trabajo también, puede ser. Uy, Tánatos la gente de Tánatos hace un trabajo estupendo. Muchísimo, ¿eh? Van a tener unos talleres, muy trabajadora y muy entusiasta. Y los sábados la Asociación Lumiere, van a hacer unos talleres para jovencitos, machicos, Y bueno, durante esta semana que se informen en la Casa de la Juventud, porque hay un montón de personitas que quieren participar y están y van a participar. ¿En talleres de cine? ¿Taller de cine? Bueno, la Asociación Lumiere, que le ha dado un premio a Tánatos, pues está organizando unos talleres que a través de los cortos, no sé cómo lo van a hacer porque yo no he podido asistir, pero para educar en valores. Uh-huh. Han dicho por ahí que hay más de 1,000 personitas apuntadas. Qué bien. Uh-huh. Que digo lo del sábado, que lo se hizo en el salón, también lo dan también en el teatro. Claro, el sábado. También la gran gala de Tánatos. Que Tánatos. Que no falte nadie, allí estaremos. Y para terminar, el día 11 de abril hay un acto público, ya cuando salga esto de antena ya se habrá celebrado, pero es bueno recordarlo, que no, porque nos lo manda un oyente, un acto público en el Teatro Duque de Comisiones Obreras en Sevilla, por José Couso, el periodista asesinado hace 8 años, reivindicando que se reconozca el crimen de guerra que se cometió con él. Sí, porque hace poco hubo algo, ¿no? Sí, con lo de WikiLeaks, eso, hubo unas filtraciones que decían descaradamente que sí, que se la habían cargado queriendo, vamos. Y ya nos despedimos hasta después de la Semana Santa, ¿no? Tenemos vacaciones. ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Las vacaciones! Pues entonces déjame anunciar esto que también es para el 29 de abril. Venga. La Asociación de Amigos de Écija va a celebrar el Día Mundial del Libro con un homenaje a Antonio Muñoz Molina, que se llama Sefarat, la patria de los desarraigados, cuyo ponente es Antonio Centella Aranda. Será en la Biblioteca Pública Municipal el 29 de abril a las 8:30 de la tarde. Muy bien. Bueno, y la Galatea está todos los sábados en el salón. Sí, con la Feria del Libro, conmemorando el Día del Libro. Es que el Día del Libro cae en Semana Santa. Sí, hay otra librería, hay otra librería que también está organizando actos, que es la librería Al-Ándalus. ¿Ah, sí? Sí, porque me ha llegado a mí para invitarme para este jueves a las 10, de 10 a 12 en la librería Al-Ándalus, el de la calle Merino. En las Huertas. Sí, bueno, al final de la calle Merino, sí. Sí, entre la bifurcación que va para la Huerta. ¿Y qué es lo que hay allí? Pues no lo ponía, me ha llegado la invitación a través del Facebook, pero le he contestado que yo a esa hora de 10 a 12 de la mañana estoy trabajando. Como muy buena bien. Currante, como buena currante. ¿Cuánto movimiento en eso? Sí, sí, muy bien. Esto se mueve, muévete. Bueno, todo se mueve menos Loli Cecilia, que ya nació así, moviéndose. Pues ya nos despedimos, como digo, hasta después de la Semana Santa, deseando que lo pasen todos y todas muy bien. Muchas gracias, igual. Venga, se intentará. Y decir que nos pueden escuchar en el 93.4 de la FM, también a través del blog de la radio, fm-radioecija.blogspot.com, también el blogspot de La Somos Todas, en el de la Asociación Yerbabuena, en el Facebook y en además. Que si no nos escucha es porque no quiere. Y nada más. Fácil lo ponemos. Yo sí, yo los sábados a las 3 de la mañana casi, cuando termina la copla lo pongo y está puesto. Y entonces, ¡ay, Dios mío! Conectas en directo. Y son las 4 de la madrugada cuando me duermo. Pero todos los sábados. ¿Qué noches de sábado? Que tengáis. Tan movida. Perdona, pero yo, Fran, lo tengo que decir. Que va a quedar primero. Vamos a la final. ¿Cómo queda? La muy final bien, este muy sábado. Bien, muy bien. Pues suerte a Fran. Está puesto el municipal, está puesto. Que voten a Fran. Y sí, yo lo he votado esta semana, porque verá, porque bien. Me junté con las que vinieron de la Luciana para lo de la para lo de los mayores. Mayores. Que estaban allí, yo se hablaba, digo, yo como me arrimo, digo, yo me pongo aquí con usted a jugar las cartas. Y anda. Dice, tú votas, digo, yo veo las coplas, pero yo ningún año he votado. Digo, porque estamos. No, pues esta semana lo tienes votado. Digo, palabras, pues lo voté esta semana. Nada. Muy bien. Mucha suerte, ya veis qué suerte tiene. Fran. Bueno, pues suerte, Fran, suerte para todo el mundo. Y os esperamos después de la Semana Santa en nuestro programa. Las somos todas. Porque tú sabes más de todo, quiero.